libertad es fiebre. 20 minutos pasaron de las 11 de la mañana, continuamos en el Bondi. Ayer estábamos hablando sobre el estado de la salud pública en la provincia de Buenos Aires, también la desidia de parte del gobierno de María Eugenia Vidal, ¿no? Este abandono que hay como parte del plan de gobierno que tienen desde la provincia y tal que responde, por supuesto, también al gobierno nacional. Hoy los profesionales, en el día de hoy y mañana los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires llevan adelante jornadas de protesta. Hay paro en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, pero para hablar un poco más sobre esta nueva acción de lucha, estamos en comunicación con Manuel De Batista. Él es integrante de SICOP. Buenos días, Manuel. Mayra te saluda para el Bondi. Bondi, ¿cómo estás? Hola, Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, contanos en principio cómo se van a desarrollar las actividades en el día de mañana y pasado, perdón, miércoles 13 y jueves 14, y también metámonos un poco más en y detallarnos un poco más cómo se encuentran hoy los profesionales de la salud laburando, ¿no?, ante la desidia de parte del gobierno de María Eugenia Vidal. Y bueno, lamentablemente, como vos informabas, hemos tenido que convocar un nuevo paro de 48 horas. Digo lamentablemente porque la verdad es que nosotros sabemos que los principales perjudicados en estas medidas de fuerza son nuestros pacientes, uh-huh, a los cuales hacemos innumerables laberintos para poder resolver sus problemas de salud. Y un poco también es la dificultad de esto en un sector como es el sector de salud, como hace su paro, es difícil, ¿no? Uh-huh. Pero desgraciadamente estamos ante un gobierno, el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, que si bien ha salido por sus cuentas oficiales en redes sociales a decir que recorre de los hospitales, desgraciadamente lo que hay que poner sobre la mesa es que es el gobierno que ha aprobado el año pasado el presupuesto más bajo en la historia de la salud, en la historia sanitaria de la provincia, y obviamente sufrimos esas consecuencias todos los días. Uh-huh. Lo no quiere decir que no se hayan hecho cosas, porque digamos, las obras que se presentan efectivamente son cosas que se realizaron, pero bueno, digamos que es como una gota de agua en el medio de un desierto esa situación. Porque vos calculás, por ejemplo, que el gremio, que SICOP, desde el mes de noviembre no tiene una mesa de trabajo, una mesa de discusión paritaria con el gobierno. Es decir, por ejemplo, solamente en la cuestión salarial, nosotros desde bien el año pasado estamos completamente por fuera en una situación de inflación galopante, bueno, de todo lo que viven todos los argentinos y los bonaerenses en particular. Obviamente esto en una mesa paritaria no solamente discutimos la situación salarial. Esto me parece importante, porque digo, los desafíos de quienes hoy están siendo, bueno, los profesionales de la salud, en este caso, ¿no?, es plantear la discusión salarial como parte del estado de la salud pública, ¿no? Porque parece que hay un estigma cuando el trabajador se para, ¿no?, y discute desde el salario, algo que es absolutamente válido, ¿no?, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, pero también acá se está hablando de los reclamos que hay en cuanto al abandono estatal, ¿no? Uno empieza a recorrer los hospitales de la provincia, se caen a pedazos, digo, las condiciones en las que tienen que desarrollar su laburo, su tarea a diario, realmente es terrible, y eso también es parte de la lucha. Digo, no quieren alienar, me parece, la discusión paritaria y llevarla solamente, al menos desde los discursivos, ¿no?, a una mera discusión salarial, quitándole relevancia, y no hablan del estado general de la salud. Sí, en realidad nosotros como gremio tenemos una definición que hace mucho tiempo, no vamos a una paritaria a discutir solo salarios, siempre vamos a discutir un paquete de medidas para la salud que incluye la situación edilicia, efectivamente, las condiciones de trabajo, porque muchos de los trabajadores que se quedan en un hospital saben que no lo hacen porque van a cobrar un... Manuel, ¿me escuchás? Hola. A ver, me parece que se ha cortado la comunicación. Ahí desde producción están intentando comunicarse nuevamente. Bueno, hablábamos con Manuel de Batista, integrante de SICOP, contándonos sobre el estado de la salud pública en la provincia de Buenos Aires y sobre las medidas de acción que se van a estar llevando adelante el miércoles 13 y el jueves 14. Va a haber paro en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. A ver si desde producción pudieron comunicarse. No. Bueno, que lo que están reclamando los profesionales de la salud es la apertura de negociaciones paritarias y también el estado de los hospitales. Ayer hablamos mucho, ¿no?, de todo esto. Me parece importante, Manuel recién remarcaba, ¿no?, que los perjudicados son los usuarios, ¿no? Usuarios y también pienso en la demanda que hay, desempleados, quienes se quedan sin su puesto de laburo formal, que tienen que no tienen obra social, entonces los hospitales empiezan a recibir a más pacientes, a más gente, bueno, esto colapsa y mucho más si no hay un estado presente. Manuel, ¿me volvés a escuchar? Sí, ¿estás del otro lado? Estoy, no sé qué pasó. Se cortó la comunicación. Recién estaba hablando. Bueno, lo que te decía sí. es que nosotros particularmente tratamos de no ir a discutir solamente lo salarial, incluso hoy es difícil cubrir lugares estratégicos e importantes de distintas especialidades en los hospitales producto de esta situación. Eso por ahí podría ser mirado como una cosa de bueno, pero los médicos quieren todo, y la verdad es que no es esa la situación, y la realidad es que uno hace muchas más cosas que las que se tendría que limitar a hacer si fuera por su profesión en los claro. hospitales, para poder sacar adelante la situación de salud de la infinidad de pacientes que además en la situación de crisis que se ha agravado en los últimos años, realmente se han volcado muchos más pacientes a los hospitales. Justamente de eso estaba hablando. Obras sociales. ¿Cómo se ha incrementado la demanda? Porque la gente se queda sin laburo, sin obra social, tiene que recurrir a la salud pública. Obviamente. Y bueno, la realidad es esta, digamos, nosotros de alguna manera decimos que necesitamos más gobernadora y menos candidata, porque todo lo que aparece como cuestiones de salud aparece como cuestiones de campaña. Entonces, imagínate que hace 3 semanas que teníamos 3 tomógrafos rotos en La Plata, de los 3 hospitales más importantes, la gobernadora decidió sacarse una foto a otro hospital en el que inauguraban un pedazo de una guardia. Claro. La verdad es que deja bastante que desear, en el sentido de que ellos se presentaron como una opción del diálogo, de abrir la mesa de discusión, y ha mantenido la puerta completamente cerrada. Por eso nos vimos obligados a volver a convocar otra medida de paro, que es con en conjunto con asociaciones judiciales y con ATE, que se va a movilizar mañana al Ministerio de Economía, reclamando centralmente la apertura de la paritaria. En el caso nuestro no hemos tenido siquiera paritaria, y obviamente las condiciones de trabajo. Claro. Contanos cómo va a ser la atención en los hospitales. Bueno, como siempre durante el paro, nadie realiza abandono en los hospitales, sino que los pacientes internados y las urgencias siempre están cubiertas, y bueno, y siempre se toman también los casos particulares. Qué sé yo, si un paciente viajó de lejos y claro. demás, uno a veces trata de no perjudicarlo más. Pero bueno, como te decía, no es como una fábrica que uno cierra la puerta y se va, eso en el hospital no lo podemos hacer, ¿no? Claro. Manuel, te agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo grande desde FM Raíces Rojas. Bueno, gracias a ustedes por difundir la problemática. Ahí hablábamos con Manuel de Batista, integrante de SICOP.